gato bandí con caña y anzuelo le pesca el sombrero y el moño, ño, ño, ño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanil. El gato francés con tanto sombrero, nadie sabe qué, qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanil. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así de una caminata, ta, ta, ta. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanil. Así disfrazado oyó la denuncia de un tenseú con trango a tomar, porque le ha robado el bonete, te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanil. El gato no puede decirle soy yo, confundido no tiene más remedio llevarse preso al calabozo, so, so, so. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanil. Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado, don, don, don, don, don. La polilla come de la noche a la mañana, muerde, come, come, muerde. La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Bienvenidos a una nueva emisión de Túnica y Moña, aquí en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este miércoles 7 de octubre de 2020, desde el Radio Aula de la Escuela número 119 de Piedras Blancas, para todo el Uruguay y el mundo. Compartimos esta edición, que ¿sabe qué, productora? Es la número 19 de Túnica y Moña. Muy bien, bueno, buenos días para todos. Un placer una vez más ponernos en contacto con nuestra audiencia para compartir un ratito de comunicación, de entretenimiento y un ratito para aprender. Exactamente, la verdad que sí, estamos acá justamente en el Radio Aula de nuestra escuela con De Túnica y Moña, este programa que estamos haciendo ya desde el 17 de junio y bueno, qué recorrido que hemos realizado en todos estos meses. Exacto, tanto el programa del día de hoy, miércoles, De Túnica y Moña, como el de La Ensalada, surgieron en este espacio de pandemia que nos tocó atravesar y han sido sostenidos y consolidados a lo largo de estos meses gracias a cada uno de ustedes que comparten el link de Mix LR Radio Campamento y se suman a cada una de las propuestas. Es la verdad que sí, y hoy vamos a tener un programa muy variado, donde, bueno, tenemos la clásica leyenda de Ana Karen, hoy con la historia del algarrobo. A ver qué explicación mística tiene el algarrobo. Luego tenemos la columna de Freddy sobre el final del programa. Tenemos que vamos a repasar un poquito lo que sucedió el fin de semana del patrimonio en nuestra querida Quinta de Valle, aquí atrás de la escuela. Y hay algunos niños de tercero que nos van a contar algo sobre esa casa, productora. Muy bien, y tenemos un debut. Y tenemos un debut estelar, que es el del abuelo Miguel. Y que se va a sumar. Que se va a sumar a la propuesta de Radio Campamento, que ya estamos coordinando alguna visita por aquí, por nuestra querida escuela, pero que además Miguel está con todo para venir a trabajar con nosotros y que hoy nos manda un poema de un autor salteño. Muy bien. O sea que vamos a ver por qué lado vamos hoy con Miguel en esta jornada del miércoles 7 de octubre, que la verdad, un día primaveral con todas sus letras. Sí, nos faltaría un poquito de temperatura, diría yo. Faltaría un poquito más de calor, pero la verdad que el sol está a pleno, el patio de nuestra escuela se ve hermoso con esos colores además. ¡Qué alegría que tiene el patio de la escuela! ¡Qué colorido, qué divino que está! Exacto, a lo largo de los años hemos podido consolidar distintos proyectos basados en apropiarnos de los espacios que tenemos en común, de los pasillos, del patio, y el proyecto fundamental se llama Juntos Damos Color. Entonces hemos puesto brocha, pintura y mucho tiempo y con mucha dedicación para que el patio realmente sea un espacio que invite al encuentro y que anime desde los colores a la alegría, al compartir y al acercarme al otro en ese espacio que es precioso, porque les contamos a los que no conocen la escuela que nosotros tenemos espacios muy grandes, es un edificio de dos plantas, pero a su vez tenemos una galería techada que nos permite tener actividades al aire libre los días que llueve, y después tenemos dos patios, uno enorme, y uno más pequeñito, como más resguardado, pero la verdad que el local es muy generoso en cuanto a los espacios. La verdad que sí, que es un patio hermoso. Tenemos un edificio muy grande, debe ser de las escuelas de Montevideo con el edificio más grande que hay. Que bueno, con una visión cuando lo construyeron bastante grande, pero que también tiene sus contras en cuanto al mantenimiento, porque bueno, es muy difícil mantenerlo, y estamos hablando que este edificio se inauguró en el año 60 y la parte de secretaría, dirección e inicial, ex inicial, es de los años 2008, que es la parte que está un poquito peor comparada con la del 60. Pero bueno, acá estamos y vamos a darle la bienvenida a la directora general de Radio Campamento, a María Elena. Buenos días, María Elena, ¿cómo te va? Buenos días, con todos esos títulos yo ya no paso por la puerta, ¿qué quieres que le diga? Bueno. Y ahora la pared para enmarcar todo eso. No, ya llevo agitadísima armando un escándalo bárbaro. Porque en realidad voy a buscar una silla. Un hermoso día. Estaba cuando venía para acá, la temperatura ideal. Hoy de mañana estuvimos con la maestra de quinto y hacedora de tanta cosa acá en el patio, recorriendo un poco todo lo que estaban hablando recién, pero primero voy a saludar a todos, a toda la comunidad educativa, a los maestros, a las maestras, a las familias, a los niños, bueno, y a las otras instituciones que se prenden cada miércoles en esto de Túnica y Moña, y que además a mis compañeras allá del Beata, Natalia, Viviana, que deben estar con sus clases. Ya están escuchando. Están escuchando. Están escuchando. Le mandamos un beso a Natalia Lungo y a los niños de cuarto A, y a Viviana Martínez y a sus niños de quinto A. A mediodía tenemos siempre el placer de verlas. Exactamente. Acá, en realidad, la escuela ha tenido muchos avances, mirando el patio y esa viveza de los colores, porque en realidad lo que se ha hecho es lo que se llama un mantenimiento, ¿no? tiene un nombre, eso no me sale ahora, una restauración, al mejor estilo de Miguel Ángel allá en la Sistina, cuando han restaurado los frescos de aquella época. Bueno, algo así, porque el del fondo es un emblema de la escuela. Que en 2010, el primer año que llegamos. Yo recuerdo que fue el año que llegamos, que desembarcábamos. Acá fue un desembarco como el de los 33. Una lo cosa único que éramos tres. Lo que pasa es que éramos cuatro conmigo, porque estaba Fernando también. Claro. Fernando, que también se vino con ustedes, ¿se acuerdan? Uh-huh. Llegaron todos de allá. La elección de cargo. De allá de la escuela Algarrobo venían todos. Justo hoy que es la leyenda del Algarrobo, mirá. Cuando fuimos a la elección de cargo, nosotros ya habíamos trabajado con Fernando, que en ese momento era Mac. Era Mac. Fernando ha hecho de todo en el magisterio. Exacto. Y todo cuando vimos los cargos, nos miramos entre los tres y dijimos, vamos juntos. Claro. Y así que aparecimos allá bueno, en 2010. En ese momento, en el 2010, recuerdo yo que fue un año que llegamos acá a esta escuela, que lo que tenía esta escuela, el edificio hermoso en cuanto a un montón de posibilidades, complicado en otro montón, pero no tenía color, no tenía vida, todo era cristal, todo tan gris aquello, que recuerdo que lo primero que nos impactó fue el color, un color gris, opaco, apagado, triste, que hacía que la escuela no se viera con la alegría visual incluso que se ve hoy en día. Y bueno, y esto de restaurar los murales ha sido una buena idea porque tiene un tema, el tema de los murales, que están al aire libre la mayoría. Claro, hay un deterioro propio de estar. Claro, el desgaste que no ha sido tanto porque se ha trabajado siempre con pinturas de muy buena calidad. Exactamente. Gracias a las colaboraciones y a los esfuerzos que hemos hecho. Y que se invierte todo lo que las partidas de primaria en la compra de pinturas, que son de pinturas buenas que compramos para justamente que el trabajo sea rendidor y que perdure, claro, en el tiempo. Porque si no, nos pasaría eso. Y bueno, ya que estamos trabajando bastante, hoy ha sido una mañana que ha rendido muchísimo, anduve visitando al maestro Ciro, por allá por segundo, y bueno, y después me hice una recorrida, porque como esos salones te dejan pasar, uno pasa. Exacto. Primer piso, para quienes no conocen, se comunica un salón con otro. Claro. Y se va de punta a punta del edificio. A mí me hace acordar ese primer piso a la película El Resplandor. ¿Por? No sé cómo será en la noche, pero El Resplandor es una película que para mí ha sido una de las de películas de suspenso y terror más lindas que he visto. Miren con lo que salgo, no te dirás. Con Jack Nicholson en una de sus mejores interpretaciones. Y cuando hay un nenito que anda en una especie de buggy, que va recorriendo un hotel gigante que hay en la montaña, donde él se va a cuidarlo en el invierno, y el nene comienza a abrirse las puertas de dos hojas y va pasando por los pasillos. Entonces me trae recuerdos de esa película, ese primer piso, sin las escenas de terror, había, ¿no? Claro. O sea, la estructura. Bueno, y por otro lado, contarles que estamos acá ya, ahora sí, con aire primaveral, con espíritu primaveral también. Bueno, ayer comenzamos y se reabrió el comedor. Vamos a ver cómo seguimos funcionando. Por ahora se está funcionando con los niños que venían con vianda, ¿verdad? Es verdad. Tratamos de sostener todo lo que es el protocolo. No es fácil, pero lo estamos logrando. Llegar a la escuela y encontrarla en condiciones de muy buena limpieza, como la estamos encontrando. Uno entra y está todo tan impecable. Hoy entré, recorrí el comedor impecable, los baños, los pasillos, todo, todo. Tenemos más auxiliares, que eso también ha beneficiado, ¿no?, el trabajo. Y bueno, y la colaboración de todos, porque los niños, los maestros, están todos como mucho más comprometidos, y creo que ha sido parte también de esta campaña que hemos emprendido por allá por marzo, de que nos tenemos que cuidar nosotros para cuidar a todos, que es como el lema de este coronavirus, ¿no? Que también ayer pensaba, nos sacó de esa isla también. Es como paradójico, porque por un lado nos aisló, pero por otro lado nos unió en objetivos en común, en cosas que han sido, bueno, yo me cuido, pero por lo general me cuido para no enfermarme yo, ¿verdad? Pero ahora nos estamos cuidando para no enfermar a otros. Nos estamos cuidando para tratar de que esta curva que viene como aplanada y que por momentos sube y por momentos baja, no se transforme en comunitario, en el sentido de que se traslade a todas partes. Y creo que vamos bien nosotros los, en este pequeño país, ¿no? Viendo otras realidades, uno mira lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que está volviendo a pasar en España, y uno piensa, ¿cómo pudimos? Tenemos una mentalidad, los uruguayos, que debería ser analizada por algunos científicos, creo, porque logramos cosas a veces siendo tan pocos que son ejemplarizantes para el mundo. Uno mira con detenimiento lo que ha sido... Yo miraba, hablando contigo, que te escucho mucho siempre cuando habla el maestro secretario que sabe tanto de historia y todo eso, que comentamos a veces lo que pasa con el deporte en Uruguay, que somos tan pocos con la cultura, con los artistas, con la música, con el arte plástico. Y decimos, somos tan pocos... El otro día yo miraba un programa español, a mí me gusta mucho, bueno, usted sabe que yo me encanta España sobre todo, ¿no? Y miro mucho televisión española y había un artista, estaba en un programa que se llama, que es como de otros tiempos, traen, es como, se llama, creo, Recordando la Televisión, una cosa así. Pues me voy a fijar bien cómo es el nombre. Y hay un cómico, que además es de terror, que trabaja en películas, estoy con el terror, con películas de terror también, y que hizo mucho programa de entretenimiento en España, y de repente lo presentan, es López, esperen un poquito, Ibáñez Menta, Arcisio Ibáñez Menta era el padre, y él es Ibáñez también, pero después les voy a decir bien el apellido, que el tipo es uno de los hacedores de televisión española, y ¿saben qué? Es uruguayo. Ahora voy a chequear acá en Google el apellido, porque en realidad este hombre, que hizo los mejores programas de entretenimiento en España, que ha tenido el reconocimiento, murió hace muy poco hace que murió. Entonces ellos, les dejó un acervo a los periodistas y a los programas y a la creación de formatos, y el otro día le hicieron un pequeño homenaje en ese programa. Y yo, que siempre lo había escuchado y lo había nombrado, y la verdad me había sentido como identificada con muchas cosas de ese hombre que no sabía quién era, me entero que era uruguayo, que había nacido en Montevideo. Y yo digo, qué increíble Serrador, Ibáñez Serrador es él, ¿tá? Es Narciso Ibáñez Serrador, más conocido como Chicho Ibáñez Serrador, o también Luis Peñafiel, fue un director de cine y realizador de la televisión en España y guionista uruguayo que se radicó en España en la primera etapa de su juventud. O sea, se fue con la cultura para España de nuestra escuela, de nuestro liceo, formado acá. Y se fue a España como un exiliado, como una persona que buscaba otros horizontes, y ella se encuentra con que tenía una formación de nuestra escuela, sí. Por eso yo digo que a veces desvalorizamos tanto lo de antes, tenía una formación el hombre tan importante, académica, en lo que era de escritura, en lo que era todo, que entró a ser uno de los que renueva, cambia y desestructura la televisión española. Es interesante seguir su historia, su trayectoria, a este Ibáñez Serrador, que es hijo de Ibáñez, Narciso Ibáñez Menta, que fue el famoso aquel de los ciclos de cine de terror y teatro de terror que se hacía en la Argentina. Pero él nace en Montevideo, porque vieron que Argentina y Uruguay están siempre muy conectados. Sí, sí, sí. Entonces yo pensaba, porque a veces nos remitimos solo al fútbol, ¿no? Como uno... A veces queda centrado que el éxito está en el fútbol. Y porque vivimos además en una cultura y en un país demasiado a veces exitista, y que en el fútbol colocamos un imaginario que pensamos que solamente sos exitoso si le sabes pegar bien a la pelota. Claro, pero ahí está. Entonces yo y tenemos gente destacada en el arte, en la ciencia, en la cultura, en el periodismo. Ahí está, yo me sentía hasta hasta como en falta, ¿viste? Porque decía, pensar que este hombre que los... Yo les invito a que de repente investiguen un poco el tema, que modifica el formato español en cuanto a la televisión, es uruguayo y nosotros nunca lo hemos... Acá en Uruguay ni se ha nombrado este hombre, Chiche Ibáñez Serrador, que ellos lo adoran. Es como un ícono de los periodistas y realmente me sorprendió. Y bueno, si vamos a la arquitectura, a la ingeniería, a la ciencia, la cantidad de científicos que hay desparramados por el mundo haciendo trabajos increíbles, investigaciones, y siempre hay metido un uruguayo. Con respecto a la ciencia. Y ya le damos la bienvenida. Bien. Buen día, Carlos, ¿cómo andas? Buenos días y buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Sí, buenos días, Fede, Melina y directora. Con respecto a la ciencia, tanto en la historia, ¿sí?, que tenemos famoso el caso de Clemente Estable, que fue de los principales colaboradores de Ramón y Cajal, que fue como el padre de la neurociencia. Sí, totalmente. Hemos tenido directores de institutos importantes internacionales uruguayos. Y ahora una noticia bien fresquita, ¿sí?, es que hace poquito dieron el Premio Nobel de Medicina. Sí. Que fue un grupo de 3 científicos por descubrir un trabajar con un virus que descubrieron que es el virus de la hepatitis C. Bueno, hay una uruguaya, ¿sí?, sí, que trabaja aquí en Malvin Norte, ¿sí?, en el CES, al lado de la Facultad de Ciencias, que estuvo haciendo una pasantía y hoy en día tiene como colaborador en sus estudios a uno de estos premios Nobel. Qué increíble. Así que sí, a ese nivel, es como jugar, bueno, ir al laboratorio de este señor, ¿sí?, y tener a este señor colaborador, es como jugar en el Barça y tener al Pep Guardiola que te asista, más o menos. Bueno, acá les cuento también que para ver cuánto uruguayo anda por el mundo, hace muy pocos días fue la muestra de cine de San Sebastián. Sí. San Sebastián, un lugar que si algún día pueden ir, es súper recomendable. Es uno de los lugares más lindos que he tenido el gusto de estar. Es una belleza ese lugar. Y ahí en San Sebastián se hace una especie de festival de cine que ha tenido como mucha repercusión y año tras año se va como posicionando, como el de Venecia, muchos festivales que se hacen. ¿Pero por qué digo esto? Porque se estrena una película que es como una especie de homenaje, que no compite esta película entre todas, ¿no?, sino que va como muestra, esas que van como muestra aparte de las que compiten, fuera de concurso, y es como un homenaje a la década de la que transcurrió la principal parte de la carrera de Rafael Acarrá. ¿Y saben qué? Uno de los guionistas de esa película es uruguayo. Y la película fue mencionada, nombrada y destacada como una de las mejores en su estilo y está siendo todo un éxito en Europa. Entonces, ahí también, en eso que cine, es increíble que haya también metido un uruguayo. Tenemos a Drexler en la música. César Chaurón en la fotografía ha ganado varios Oscars. También, exacto. Entonces, ¿sí?, la música a través de Gustavo Drexler, que también es un tipo que es médico. Exacto. Es médico. Uh-huh. Hay muchos profesionales que son artistas que se dedicaron al arte como una... Incluso han dejado sus carreras para dedicarse al arte porque se sienten más plenos, más potenciados, ¿no? Y no me viene ahora a la memoria muchos, pero... conozco Pelufo. También Pelufo, sí. Había uno en el carnaval, Bananita, algo así, era Bananita González, médico, pediatra. Ahora está el hijo. El hijo también, ¿quién es el hijo? El rusito que sale en Canal 4. Sí. Ese es el hijo de él, no sabía. Sí. Y el caso Gabriel Pelufo, que era subdirector del Pereira Rosell y siempre estuvo con la banda, con los buitres. Por eso le digo, como que el Uruguay tiene una fuente inagotable de talentos, de gente virtuosa, pero no nos podemos dejar siempre de remitir al fútbol como ese, ¿no? Porque hay gente incluso en deportes menores que hace tremendos sacrificios para poder competir incluso. Anoche, que creo que te lo compartí, hubo un programa en Canal 4 también que fue extraordinario, donde está esta mujer que a mí me ha dejado sin palabras, que es Cristina Morán. Morán, que estuvo con mujeres, invitó a todas mujeres. Y entre ellas estaba Ida... Ida Vitale. Vitale. 96 wow. años. Y está escribiendo. Y corrigiendo poesía. No, y corrigiendo otro. Poesía, y estaba un poco como... Por eso hay que incentivar a que los chicos escriban y escriban bien, porque ella decía que le estaba como costando mucho el tema de escribir. Y acá pasó otra cosa, porque me encantó el programa, ¿eh? Lo estuve mirando y me gustó mucho porque mostró mujeres de distintos lugares. Por ejemplo, Cris. Sí, Cris. Ella dice que cuando ella empezó no la dejaban practicar en ningún gimnasio. No, no. Y estuvo Gago. Soledad Gago. La creadora de Las Mujeres Rebeldes. De las uruguayas de cabecera para la columna de los sábados. Muy jovencita. 27 años. Muy jovencita. Y ya tiene 3 libros escritos. Una genia. Y me encantó además desde el lugar humilde que habló, cómo se posicionó ella, diciendo que a veces se escribe mucho y que de los muchos que escriben, muy poquito es lo que se edita. Sí. También estaba Richetto. Bueno. Sin palabras. Bueno, en el caso de María Noel Richetto, ganó lo que sería como el máximo premio de la danza. Esas manos. Si nosotros tuviéramos a un jugador que gana el Balón de Oro de la FIFA, lo diríamos hasta el cansancio. Y ella ganó lo que es el equivalente en ballet. Exacto. Pero también, después de verle el programa de noche, también recordé, hablando de deportes menores, porque también veo... Acá los maestros, que también son tanto Federico como Melina, el esfuerzo enorme que se hace con el rugby y con poder aportar a estos gurises un lugar en el deporte que no sea siempre el fútbol, que apunte a otros valores, a otras cosas, que los posicione de cabeza en otro lugar. Pensaba también en un coterráneo mío, en Milton Winan, que hace muy poquito fue fecha de aquella famosa medalla de plata. 20 años. Que 20 años que él gana allá fue en Australia. En Australia. En Sydney. Y el esfuerzo de ese muchacho, que acá ni siquiera había esas pistas, no hay, fue increíble porque él fue todo, como quien dice, a pulmón, a como se podía y a como salía. Y con eso poquito, y con toda la garra y las ganas y la preparación, porque había mucha preparación, él termina compitiendo en el nivel topísimo de una Olimpiada, saliendo segundo. Que para nosotros ganar una medalla de plata en una Olimpiada se ha convertido en una odisea, pero no porque no haya talentos. Yo creo que talentos hay. El nivel competitivo, en toda la historia hemos ganado 10 medallas olímpicas, nada más. Nada más, pero... ¿Qué pasaría? Habría que fomentar el deporte claro, de otro lugar. Y habría un costo de inversión que en el Uruguay es... Inviable. Es inviable, más allá de que se diga que, bueno, que hay empresas que pudieran aportar o demás, pero el volumen, la escala nuestra determina que sea, más allá de que pudieran haber empresas importantes, nacionales, que quisieran aportar, es muy difícil por la escala que tenemos nosotros. Exacto. Y porque además es difícil, el fútbol y un poquito el básquetbol, después no hay retornos económicos. Entonces hay países que sí, que tienen como a veces el que puede tener, pero es un deporte muy individual, es el tenis. El tenis, exacto. Pero ya es más elitista. Claro. Sin ofender a nadie, pero es un deporte que precisás, aparte de ser individual o a veces en dupla... Precisás dinero porque las raquetas son caras, las canchas se alquilan y no son nada económicas tampoco. Para nada. Tenés que ser socio de un club y se pueden destacar aquellos que pueden tener una disciplina, una rutina, un tiempo dedicado. Y cuando empiezan a competir internacionalmente, que el tenista anda por el mundo durante todo el año, de enero a diciembre, al principio... Tenés que bancártelo vos, claro, los pasajes. Después exacto. La propia ATP te va bancando los pasajes, pero exacto. Al principio... Y bueno, y en el caso, por ejemplo, del Sodre, que yo hablaba volviendo a María Noel, que la veíamos anoche, yo me acordé y vino a mi cabeza el nenito aquel de acá, de Punta Rieles, Chevron, que un nenito que salió a conocerse acá en Uruguay en un programa de Susana Jiménez. Sí. Que es un divino como baila. Y a partir de ahí... él audita en el sobre y creo que queda. Entonces yo digo, ¿cuántos chicos nuestros quedan perdidos en sus talentos, quedan por ahí porque no tenemos por ahí cómo seguir con ellos, ¿no? Y una de las tareas que ha tenido la escuela es esa, rescatar a esas generaciones que ya se fueron, a esos niños que hoy por hoy andan a la vuelta acá en la escuela. ¿Por qué? Porque tienen un interés, que es el rugby, que los atrae, que los atrapó, que los copó. Porque yo creo que cuando un deporte lo interiorizás y lo empezás a amar y a gustar, llega ese momento que es el de involucrarte un poco más allá. Y mientras fue una propuesta escolar, que lo sigue siendo, había un compromiso, pero ese compromiso trascendió la escuela. Y eso tiene un valor, a mi entender, único. Porque se logra pasar la línea. Muchas veces decimos, bueno, se fue de la escuela y ya no puedo hacer más nada. No. Mentira. No. Se fue de la escuela, podemos seguir construyendo en esos niños ya adolescentes otras cosas. Y acá había un desafío, habría que invitar a secundaria a continuar con propuestas de ese estilo. Y vuelvo a decir algo que no me voy a cansar nunca de decirlo, lo grande que es el programa PMC, ¿no? Que si uno se lo toma realmente como se lo debe tomar, abre caminos, abre puertas, abre cabezas. Y otros horizontes, ¿no? Cabezas, nosotros cuando empezamos comunitario, ya hace unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, pero ya hace unos cuantos años. Bueno, ya está en la edad que no dice la edad. Ya está en la edad que no dice cuánto hace. Lo importante que deja para mí. Bueno. Que anduve de excursión en camión. Lo importante de trazarse otros horizontes. Siempre nosotros lo pensamos y en cada uno de los diseños de los proyectos que vamos llevando adelante, siempre proponernos más, ir a más. Y en ese sentido, el proyecto de las águilas, como otros, el de Escuela de Animación en su momento, como lo de los murales, el de salud. El proyectos que nos paren en el hoy, pero que nos permitan trazarnos un futuro posible, bueno, y irlo acompasando con los docentes y ir comprometiéndonos cada vez más. Y eso creo que es el plus también de entender el programa Maestros Comunitarios, más allá de remitirlo al espacio concreto de las 4 horas a la tarde. Claro, digamos. Ustedes se deben acordar porque realmente fue como una de las metas que tuvimos cuando, o vamos a decir, de los objetivos muy macros, como hoy hablábamos de la llegada, cuando llegamos a esta institución, fue bien puntual. Yo recuerdo que nosotros dijimos, bueno, hay que buscar propuestas que después sean réplica, que se puedan replicar en los hogares, que se puedan replicar en la vida, que se puedan replicar en otros formatos, porque el niño hoy en día, y no solo nuestro niño, sino todos, tienen que tener eso, es decir, bueno, yo de la escuela, de mi pasaje por la escuela, me llevo estas cosas que me van a servir para la vida, porque ya aquello que era solo académico, es lógico, hay que hacerlo también, pero yo tengo que ser crítico, tengo que saber tener capacidad de optar, tengo que tener mi propio perfil y mi propia opinión, mis propios gustos, rebelarme ante lo que no está bueno, pero también involucrarme y llenarme de aquello que me gusta y quiero seguir adelante. Y por eso cuando hablábamos ahora del proyecto puntual del de rugby, que trascendió la escuela, y para mí por ahí tiene también eso que es como haber completado ese círculo, decir, bueno, yo quiero que esto se replique en otros lugares, aquella primera idea que tuvimos, creo que se ha concretado y con creces, porque que uno solo de los proyectos se pueda ver en el exterior de la institución, que salga de las puertas de la escuela hacia la comunidad y hacia otros lados, ya hace que ese proyecto inicial tenga todo el valor y tenga toda la importancia y se puede decir que se cumplió con creces, porque algo de todo se pudo concretar. Y no es algo, no es lo único, pero yo hablo de lo que pudo salir hacia afuera, ¿no? Y que tenemos, que en el caso del rugby tenemos, que primero está la característica que es mixto, pero por ejemplo, hay 3 varones que están jugando en el equipo Liceo Jubilar, que ese equipo ya está en competencia oficial M15. Y que salieron de acá. Claro. Y luego tenemos que el pasado domingo, en la competición femenina, en la presentación de todos los planteles que jugaron el domingo, nos incluyeron a nosotros ya. Claro. En categoría juvenil. Porque ya se ha dicho un nombre. Exacto. Entonces el nombre también hace que se tenga, bueno, son las Águilas. No es el grupo de la escuela 119, no. tienen identidad, tienen historia. La historia es haber salido de acá. La historia es haberse construido acá. Pero tienen identidad propia. A eso me refería cuando hablaba de traspasar las puertas de la escuela. Claro. Cuando algo ya tiene su propia identidad, ya puede continuar andando solo. Y eso es lo que está pasando con este proyecto, que arrancó por allá como con un poco de timidez, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Y hemos logrado, a través del tiempo, sobre todo los compañeros lo han logrado, el instalarse en un medio que, vamos a ser honestos, no es fácil. No. Claro, una propuesta que, por ejemplo, en el barrio era inédita, con un deporte que se conocía casi todo. Y en el mismo rugby. Claro, entonces, exacto, porque por lo general son deportes que siempre se piensa, apuntan a otro tipo de círculo. Pero en realidad también hemos podido ver que son personas con muchísima capacidad de traspasar sus conocimientos en el deporte y en la vida y en los valores a otras personas. Por eso cuando nosotros hablamos de la instalación en la escuela de proyectos, siempre hay que apuntar a que eso no quede solo en la escuela. Y que no dependa de una única persona, ¿verdad? Porque puede haber algún cambio y esos proyectos se pierden. Exacto. No, cuando trascienden la escuela, ya olvídate, no se pierden más. El tema es que siempre tienen que tener el apoyo de todos. Porque también acá, y eso es, no sé si todos, pero mucha gente acá en la escuela se ha comprometido con el proyecto de rugby, se ha comprometido con otros proyectos. Hemos tenido alcanzapelota, transportistas, juntadores de objetos, porque en su momento había que conseguir calzado, había que conseguir llores. Lo mismo pasó cuando íbamos a natación, ¿se acuerdan? Que también los maestros colaboraban con muchas cosas. Y también apostar a que haya ideas, a que haya creatividad, a que haya... eso que bueno, que la pandemia nos ha también reinventado, porque hoy estábamos viendo que la escuela, el edificio ganó con la pandemia, porque yo creo que si pasa uno de ustedes por la puerta, para a los que están escuchando, Melina los pinta. Los pinto o le ofrezco una brocha para que se sume. Porque han pintado con Graciela, que otra genia. Ah, Graciela le ha dado la pandemia. Impresionante, esta Graciela ha hecho catarsis acá en la escuela. Porque ha pintado todo también. Yo paso lejos por la duda de que termine con algún pincelazo. Sí. Porque todo el mundo que las ve accionando, pintando, reacondicionando, pintando cosas que no estaban pintadas, reparando obras de arte como la de las tapitas. O sea, todo ha llevado a un cambio importantísimo de propuesta, pero no nos hemos quedado quietos. Exacto, siempre. Porque... Es más, la pandemia no nos paralizó, sino que nos movilizó. Ahí está, porque la escuela también, que lo decíamos el otro día, estuvo siempre con sus puertas abiertas, acá siempre circuló gente, y hoy por hoy nosotros podemos decir que este ha sido un año de enseñanzas, un año de distinto, sí, muy distinto, pero que nos ha dejado mucho para evaluar. Y en ese mucho evaluar también nos lleva a recorridos que fueron por momentos duros, por momentos de angustia, haber pasado como nunca 5 o 6 robos como pasamos este año. Sí. Y todo se pudo salir adelante. Por eso hay un dicho que dice que todo lo malo que sucede en la vida de la gente está destinado a mejorarla. Entonces vamos a pensar optimista, es un dicho optimista, ¿no? Que aquello que nos pasa y que no es tan bueno, pensar que por algo nos pasó esto y por algo lo tenemos que seguir viviendo. Y creo que el programa de radio y este proyecto de radio es el otro, además del rugby, que pasa a las fronteras de la escuela. Y que hay alguien que nos está escuchando, que fue muy importante, que le manda grandes saludos porque está muy atento a sus palabras. ¿Sí? Y está comentando continuamente. ¿Quién es? El director Gonzalo Rodríguez. ¡Uy, Gonzalo! ¡Qué bueno! Que está... Bueno, indudablemente otro hacedor de cosas es Gonzalo, sin lugar a dudas. Hacedor de ideas, de propuestas y con una enorme generosidad. Que realmente eso es lo que precisa el magisterio. Gente generosa, gente que se done al otro en sus proyectos, en sus cosas. Porque también veníamos de tiempos de mucha sabiduría en el magisterio. Pero también hubo épocas de mucho egoísmo. De gente que era muy sabia y que decía, que nadie me copie, que nadie me saque, que nadie me lleve, porque plantaban el árbol y lo escribían en los méritos. Ustedes se ríen, pero Gonzalo puede dar fe de lo que estoy diciendo. Las carpetas de mérito tenían hasta la plantación del árbol que habían hecho. Imagínense si tuviéramos una carpeta de mérito hoy en día con esa la huerta. ¿Cómo me llega esa carpeta? No sé, no tendría ya folio en esa carpeta porque creo que ya estaría por fuera de cualquier concurso. Pero es real. Y creo que es gente generosa que se da a otros y que logra justamente todo eso, ¿no? Yo tengo, miren, el proyecto de PMC, que el proyecto de PMC es política educativa. Un proyecto que nace con cero peso, pero con los maestros. Y todo lo que nace con los maestros va destinado a ser exitoso. Sí. Cuando encuentra maestros que se ponen las camisetas. Y bueno, y después el proyecto de radio que hablábamos de mi colega Gonzalo, con toda su generosidad y su sapiencia en el tema de las comunicaciones, claro, ¿no? Y no me quiero olvidar del otro proyecto que trascendió la escuela, que es el de salud, profesor, maestro. La verdad. Realmente. Tremendo nexo, sabe, pero con la policlínica, mire, de Tula, el médico Juan Arias, siempre son abierto, siempre presente, y con una calidez humana. Mira, Fede y Melina, yo le voy a contar a Carlos que cuando nosotros entramos a esta institución, era uno de los grandes debes que había el tema salud. Pero el tema salud en los adolescentes, en los que se iban de la escuela. Teníamos y tenemos, aún creo que están altos los números, pero han bajado, la tasa de nacimientos de adolescentes, de niñas embarazadas, más altos del Uruguay. Era una tasa de África. En 2013 era una tasa de África. Jovencitas, chiquititas, ya embarazadas. Entonces empoderar a esas niñas y a esos chicos en el género, en la sexualidad, en los cuidados, en la prevención de situaciones de violencia, que realmente llevan a que uno esté prestando oídos y que hoy en día esos niños que ya no están en la escuela vienen, acompañan, llaman, se contactan. Ayer había, el otro día cuando nos visita Sofía, me cuenta de Yamiro que anda por allá por Artigas y Gonzalo, unos niños que se fueron para allá y que están bárbaros. Y me comentaba lo lindo que están pasando en Artigas, bueno, buscaron su horizonte. Tenían sus herramientas, muy inteligentes los dos, tenían sus herramientas, sobre todo recuerdo a Gonzalito con el don de la palabra. Sí. Y el canto. Y el canto. Entonces, uno, como que todos esos niños que por ahí andan por distintos lugares y que ya son grandes, hablan también de esos logros y de esos traspasos que la escuela ha hecho a la sociedad. No, porque es como esos traspasos otra anécdota que tiene que ver. Sí. Que tiene que ver con las águilas, que tiene que ver con esto que decíamos del proyecto en salud. El día lunes acompañamos a unas de las integrantes del equipo a validar la aptitud física, y la doctora les mencionaba si tenían formación en educación sexual, si se la estaban dando al liceo o la UTU. Y las que acompañamos, las dos dijeron no, fue la escuela. O sea, si será importante, ¿no?, posicionarlos y, como tú decías, prepararlos para la toma de decisiones. Claro, la escuela yo creo que sigue siendo como institución, y por eso también el otro día escuchaba una discusión que había, ¿no? Que hablaban, claro, porque hay gente que se toma la palabra y por ahí como que todo es extraordinario. Yo ayer hablaba con unas maestras que les comentaba que eran, las maestras eran dos maestras que estábamos trabajando en la dirección, y yo les contaba a ellas algo que realmente a mí me pasó en mi formación. Yo me preguntaba por qué a veces uno tiene esta cabeza de poder ver, ¿no?, cosas que por ahí gente más joven no las ve, sin ánimo de crítica. Pero ¿saben qué también? Entonces empecé a hacer como una recorrida en el tiempo hacia atrás. Y yo tuve la dicha, porque no lo puedo decir de otra manera, de haber sido formada en una escuela en la que había tremendos maestros. Pero tremendos maestros. Y les contaba con mucha, con una nostalgia importante a los maestros, porque a mí me gustan mucho las matemáticas y realmente me siento como empoderada de eso. Y en Paysandú, yo estudiando magisterio, por otro lado, todos mis maestros, todos unos cracks, en la escuela número 42 de Paysandú pública, todos terminaron destituidos, todos terminaron presos y muchos desaparecidos. Gente que era muy, muy buena en la parte de unas cabezas, una cosa impresionante, y fui formada por esa gente. Entonces, claro, ahí está la respuesta. Y quienes tuvimos el placer de haber podido trabajar como alumnos con esos maestros, que trabajaron nuestras cabezas, que abrieron, estamos hablando de los años, mi escolaridad transcurrió entre los fines de la década del 60 y comienzos de la del 70. Entonces, una escolaridad en la que había gente muy buena, pero muy buena, que luego fue sacada, ¿no? Toda. Pero también, estudiando ya magisterio y en plena dictadura, yo estudié magisterio en plena dictadura, teníamos una profesora que era vecina, vivía en el barrio Bellavista, una genia. Y tengo un recuerdo que es agridulce. Yo iba, ella ya estaba destituida, a mí me llevaba, ella había sido muy amiga de mis padres, de papá sobre todo, y papá me llevaba para que ella me ayudara en matemáticas, ella era una crack en matemáticas. Y yo iba, papá me llevaba, mi padre tenía camiones, y me llevaba, me dejaba, y después me iba a buscar. ¿Saben qué nos pasó un día? Yo iba, todas las semanas iba 3 veces por semana, pero no iba, iba a aprender con ella, yo aprendía con ella. Y un día nos siguieron y nos allanaron la casa a nosotros. Y ese recuerdo me quedó por siempre. ¿Y saben qué es lo que más me quedó por siempre? Que me siguieron llevando a la casa de mi profesora. Entonces, digo, claro, uno tuvo unas vivencias, porque nadie arrugó ahí, ¿eh? No hubo gente que dijera, mi padre, mi madre, no, va a seguir yendo a la casa de Yola, que era la profesora, y seguí yendo, me siguieron llevando, a pesar del mal momento que pasábamos y todo. Y realmente, entonces digo, esa fue una construcción de vida, porque pasamos por cosas que por suerte hoy en día no se pasa. Y tuvimos la dicha, la generación a la que pertenezco, de haber tenido esos grandes maestros que cambiaron las cabezas de quienes estábamos por aquellos años en las escuelas como alumnos. Ya el liceo fue otra historia. Ya el liceo, por eso me remito a la escuela, porque ya en el liceo ya no había más democracia. Entonces, claro, menos cuando estudié magisterio. Sí, claro. Entonces, imaginen que yo arranqué la escuela, el liceo por los años 74, 75, ya ahí era dictadura. Sí. Y bueno, y me recibí en dictadura y ya era otra historia, ¿no? Pero por eso digo, no, nada es porque sí en la vida. Y acá vuelvo al presente. Es todo porque nos formamos y se forman los chiquilines como lo estamos haciendo. Y yo creo que vamos por el buen camino. Y hay que seguir por este camino, y sobre todo estas escuelas, con gente comprometida, con maestros que se pongan la camiseta, y que no pensemos que por ahí no aprenden a hacer la sumita como queremos, o la restita como queremos, o porque no está cumpliendo el objetivo de quinto, o de tercero, o de segundo, ese niño está perdido, no está perdido. Porque tiene tanto, tanto para dar, que nosotros... A veces no se refleja en una tarea de cuaderno. Claro, exacto, a eso iba. Porque buscamos en el cuaderno cosas a veces que no están. Que no están. Pero que están en el alma de los niños, en el espíritu, en la lucha, en las emociones, en las respuestas que nos dan, en el levantarse un sábado a las 8 de la mañana para venir a esperar un ómnibus e irme a jugar al rugby. En eso están, ¿no? Y bueno, y este espacio me permite un poco esa catarsis. Pero bueno, les he hecho una recuerda distinta a la del otro día, porque no quería ir por la misma, pero bueno. Pero ahora la vamos a invitar, directora, porque hay unas participaciones muy interesantes. Le voy a decir que la maestra Débora, que trabaja por allá por el oeste, dice, qué cálida la persona que está hablando, y me dice, ¿quién es? ¡Es la directora! Y como María Elena habló del Uruguay y de estas virtudes que tiene nuestro país, vamos a acompañar las palabras de Elena con este tema. Diana me está llamando. La Andrea Dianeto me está llamando. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como Uruguay, uruguayo, quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil, tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y el tamboril irá con sus candombes, llenando de poesía mi país. La murga ensaya hoy para salir. Gracias a vos, en mi país. Escuchamos a Rubén Rada con Mi País, este gran tema de nuestro querido Rubén Rada, uno de los grandes músicos de Uruguay y de la región, porque es un reconocidísimo artista en todo el continente. ¿Qué le parece a usted, Rada, Maestro Carlos? Excelente, excelente. Como tantos otros músicos, no tan reconocidos. Es verdad. Sí. Músicos que... Porque acá en Uruguay tenemos muchos músicos. Y hay una banda que no sabe cómo... Ayer tocó, la rompió, que son Los Villanos de Villa García. Ah, mire usted. Pero mire, ayer metieron un toque, 6 de la tarde, impresionante. Impresionante, transmitido por Facebook, miles de personas en la sintonía, la verdad. Y uno de los músicos de Los Villanos, ¿sabe quién es? Gonzalo Rodríguez. ¡Oh! ¡Multiduro! O sea que hace radio, toca... Ya sabemos que dirige la escuela, sí, que siempre en los recreos pone música, sí, para cultivar así el gusto por distintas músicas en los niños, conocemos. Sí. La verdad que sí. Una escuela muy linda y muy grande también. Y que sí. Gonzalo, escuchándonos, dice que con respecto al embarazo adolescente, las escuelas hemos sido, entre comillas, las culpables de que pudieran ir bajando significativamente, sobre todo en los barrios de la periferia de Montevideo y del área metropolitana, y que le estaba gustando muchísimo lo que estaba comentando Elena sobre su etapa escolar allá por Paysandú. Muy bien, también tenemos en la audiencia gente que está en otra rama, no solo en la educativa. Qué bueno, díganos. Allá en el hospital de clínicas nos están escuchando la mamá de Delfina y su compañera Cintia desde el área de tisanería, así que gracias por estar en comunicación con nosotros y escuchando nuestro programa de Túnica y Moña del día de hoy. Qué bueno, excelente, entonces un beso para ellas, que con Delfina y con su mamá y con otras personas de la familia, porque eran unos cuantos, estuvimos el pasado sábado en la Quinta de Valle, en una de las visitas guiadas, la de las 15:30 horas, y justamente vamos a enganchar este tema con lo que viene a continuación, que usted también estuvo, Carlos. Exacto. Bueno, cuéntenos usted como visitante su experiencia, su impresión. La verdad que muy lindo el Día del Patrimonio, hermoso la Quinta de Valle, un lugar que sin lugar a duda vale conocer, ¿sí? Está toda restaurada la casa, durante este año que viene van a hacer todo lo que se llama el alajamiento, que es poner todos los muebles que están guardados y muchos conservados de la época de Valle Gordóñez. Y ahí nos encontramos con la maestra Virginia de Tercero, además de con Federico, con Melina y con un profesor de historia, ¿sí?, que también está colaborando, ¿sí?, que es de aquí a la zona y que está colaborando, yo sé, también con los maestros comunitarios. Pablo Pierrotti. Exactamente. Y que tal vez dentro de estos proyectos que se mencionan haya una sorpresa para el año que viene, junto con la Quinta, que ya nos contaron algunas ideas que tienen de hacer. Pablo, por ahí en ese predio. Pablo Pierrotti, que él en las dos ediciones anteriores del Día del Patrimonio, en 2018 y 2019, en la propuesta de tiempo extendido del Liceo 67, él tiene un taller, que es el taller de turismo y patrimonio, y que tanto en 2018 como en 2019 organizó junto a sus alumnos una recorrida por el barrio muy interesante. Yo tuve el placer de participar en una de ellas. Y bueno, con exalumnos de nuestra escuela. Con exalumnos de nuestra escuela, siendo los guías, la verdad, una experiencia hermosa. Aprendimos muchísimo sobre la historia de Piedras Blancas, que él en realidad es profesor de geografía, pero sabe mucho de la historia del barrio porque se crió acá a la vuelta de nuestra escuela y tiene un gran conocimiento y mucho material que bueno, para documentar y para sustentar sus conocimientos. Y justamente hablando de la Quinta, que usted estuvo como visitante, Carlos, con su mamá, y mi padre. Y con su padre, mire. Todo familia, y un amigo de mi padre. Fuimos, en familia. Fuimos en familia, aprovechamos a traer y mando la invitación para todos los maestros de la escuela, porque está muy bueno, ¿sí?, conocer las cosas que nos rodean acá, que tenemos muchas cosas hermosas en el barrio, no solamente lo que lamentablemente a veces sale en el noticiero, ¿sí? Porque tenemos la Quinta, tenemos el jardín, que es increíble. Al lado del jardín, que pertenece a primaria, no al museo, está lo que era la casa de los muchachos, ¿sí?, que eran los hijos de Valle Gordóñez, que vivían ahí, que es como esa casona blanca, grandota, que se ve, ¿sí? Tenemos las Piedras Blancas, ¿sí? Tenemos un montón de lugares para visitar, ¿sí?, que están muy lindos e interesantes en el barrio. La verdad que sí. Y hoy hay dos niños, uno Eric Miranda y el otro Tiago Cardoso, del grupo de Ana Clara de Tercero, que nos van a contar algo sobre la Quinta de Valle. No importa lo que quiero explicar, capaz que vamos a encontrar versiones encontradas o que no concuerden, pero bien. Acá están válidas. Exactamente. Y eso es lo interesante de la historia. Claro. Que por eso se puede seguir estudiando y seguir escribiendo, ¿sí? Porque surgen evidencias nuevas, surgen documentos nuevos, surgen miradas nuevas, ¿sí? Y es lo que nos permite que la historia se siga construyendo día a día. Y además, tenemos en la audiencia, además, alguien que dice, qué bueno que hablaron lo de la Quinta, es nuestra amiga Yanela, que nos está escuchando. Qué bueno, Yanela, le mandamos un beso enorme a Yanela, una de nuestras compinches ahí en el Museo Histórico. Muchísimas gracias. Y mirá, Yanela, estos niños del barrio nos van a contar esto sobre la Quinta. Y también le vamos a mandar un gran saludo a Damián Miranda, que de las 9:30 nos está escuchando porque Eric le pidió que escuchara hoy a De Túnica y Moña. O sea que vamos a sintonizar y vamos a ver qué nos dicen estos pequeños. en la casa de al lado del jardín. Bebía una niña que se llamaba Clara y el padre. Y la niña siempre tocaba el piano hasta que se murió y la enterraron abajo del piano. Y de noche, si vas, escuchas el piano como se toca. Y la que se murió se llama Clara. La misteriosa Quinta de Valle. Era una enorme casa que ahora es un museo. Tiene una increíble historia. Es una casa muy vieja y atrás de la casa había muchos árboles. Su dueño practicaba en su casa grande tiros al blanco. En el fondo, entre todos esos árboles. También se dice que también se batían abuelo. También ocurrieron otros hechos. Ocurrió en ese lugar que murió Ana, la hija de Valles Ordóñez. A ella le gustaba tocar mucho el piano y un día se enfermó de una enfermedad llamada tuberculosis. Cuando murió, fue velada sobre su propio piano. Hay días de noche que se escuchan el piano, sus pasos. Ellos dicen que aún habita en esa casa. Felicitaciones a estos compañeros de tercero que, a partir de lo que estaban trabajando con su maestra, fueron grabando los audios y la información. Cuando nombran a Clara, en realidad es Ana Amalia, que era la hija del matrimonio, que bueno, murió justamente en el verano de 1913 aquí en la Quinta, que fue, bueno, lo que dice la historia es que, bueno, el velatorio se produce en la casa, junto a ese piano que ella amaba tocar. Y bueno, inclusive el director de la Biblioteca Valle tiene historias sobre que les contó el Besia Bomio, que era una vecina muy, muy chica en ese momento, que llegó a conocer a Ana Amalia. Alvesia Bomio fue la primera directora de la Biblioteca Valle Ordóñez aquí en Belloni, y que bueno, tenía anécdotas, recuerdos de Ana Amalia y de ese momento tan trágico para el país y obviamente para todo el barrio. Y bueno, y justamente la Quinta de Valle tiene esto, estos secretos, estos misterios, y que bueno, la naturalidad de estos dos niños, ¿no? De cómo, a partir de la información que fueron recabando con su maestra, cómo la fueron incorporando. Y acá no nos tiene que preocupar tanto si hay datos más correctos o menos correctos. ¿Por qué? Porque la historia la vamos construyendo día a día. Y ya sabemos que no era Clara, que es Ana Amalia. Pero uno, la historia se va reconstruyendo continuamente. Y capaz que yo ahora hago un relato de una historia que mañana la tengo que corregir porque me equivoqué en algún dato. Exactamente. Y bueno, y más allá de los datos sobrenaturales que tendremos que llamar a Guillermo Lócar que investigue. Sí. Muy interesante todo lo que contaron de la casa, muy antigua, ¿sí? Lo que contaron de la hija de Valle, ¿sí? Y decir también, que no sé si todos saben, que la Quinta, nos contaron, que llegaba hasta donde está hoy la biblioteca sobre Belloni. Sí. ¿Sí? Que había un par de embúes que marcaban la entrada. Sí. Y había todo un camino, ¿sí?, de árboles que marcaba la entrada hasta la Quinta. ¿Y saben cómo llegaban sus correligionarios y los amigos? ¿Cómo, ¿sí?, llegaban? Si bien no había nada acá en el campo, porque había una línea de tranvía que se hizo especialmente, ¿sí?, para llegar hasta la Quinta de Don Valle Ordóñez. Correctísimo. La verdad que sí, es así. El 17. Bien. Y también estaba el tren de los patos. Un tiempo más, un tiempo menos. Porque, ¿qué pasa? El tranvía después sigue funcionando. Y después esa línea del tren es... le cambian el recorrido por un proceso muy largo que ahora no lo vamos a desarrollar. Pero bueno, estaba esos medios de transporte para llegar a esta zona que era rural, Carlos. Exactamente. Era todo campo. Qué bueno, entonces, felicitaciones a estos niños de tercero que, la verdad, tuvieron una actuación destacadísima. Vamos a escucharlos de nuevo porque me está escribiendo la maestra que quiere escucharlos. que están todos conectados en el salón, productora. Muy bien. ¿Qué le parece? En varios salones están sintonizando Radio Campamento. ¡Qué bueno! ¿Vamos a escuchar lo nuevo, Carlos? Buenísimo. ¿Le parece? Sí, además decir que nos encontramos con varios alumnos de la escuela, sí, ahí en la quinta, sí, que estaría muy bueno después, si alguno hizo alguna actividad del patrimonio, alguna, que nos pudiesen contar qué fue que hicieron, porque hay muchas actividades muy interesantes para hacer en el patrimonio. La verdad que sí. Sí. En la casa de al lado de Jardín, vivía una niña que se llamaba Clara y el padre. Y la niña siempre tocaba el piano hasta que se murió y la enterraron abajo del piano. Y de noche, si vos vas, escuchás el piano como se toca. Y la que se murió se llama Clara. La misteriosa Quinta de Valle. Era una enorme casa que ahora es un museo. Tiene una increíble historia. Es una casa muy vieja y atrás de la casa había muchos árboles. Su dueño practicaba en su casa grande tiros al blanco. En el fondo, entre todos esos árboles. También se dice que también se batían abuelo. También ocurrieron otros hechos. Ocurrió en ese lugar que murió Ana, la hija de Valles Ordóñez. A ella le gustaba tocar mucho el piano y un día se enfermó de una enfermedad llamada tuberculosis. Cuando murió, fue velada sobre su propio piano. Hay días de noche que se escuchan el piano, sus pasos. Ellos dicen que aún habita en esa casa. Tenemos el nombre de los participantes. Eric Miranda, el primer audio, y Tiago Cardoso, el segundo. Y la verdad es que una casa muy interesante. No solo hacía tiro a blanco ahí Valle, sino que también nos contaron algo muy interesante, que es que tenía un vivero ahí, donde él hacía sus propios experimentos, ¿sí?, de distintas cruzas, de distintas especies, que fue lo que después promovió para la producción en distintas partes del país. Ahora se quiere reconstruir eso. Sí, hay un proyecto muy interesante. Una pajarera que hay, y al lado hay como una ruina de material, que es el vivero, y se quiere en el predio comenzar a hacer una especie de huerta. Y justamente que usted hable de la huerta, acá puede haber un nexo muy importante con María Capó, que nos está escuchando, que nos quiere, primero nos dice que felicitaciones a los dos niños y que unos genios. Me recuerdo cuando mi abuelo escuchaba las novelas radiales, nos llevaba a la historia misma. Bueno, María, qué alegría que haya generado en ti estos recuerdos al escuchar a nuestros dos amigos de tercero. Esto es uno de nuestros objetivos en la radio, que el oyente pueda vivir experiencias, recuerdos, compartir información. La verdad que nos da una gran alegría, María, que hayas vivido esta sensación al escuchar tanto a Eric como a Tiago. Y además, María, que siempre nos escucha en Radio Campamento, está prendidita desde bien temprano y también nos pide, y vamos a compartir, que el próximo sábado de 10 a 18 horas, allí, frente a su casa, en Dunant, esquina Rafael, va a haber un evento solidario con venta de tortas fritas, empanadas, pasteles, chorizo al pan y refrescos. María es una mujer muy solidaria que trabaja por muchas causas, que sigue llevando adelante la olla popular allí en su domicilio desde mediados de marzo y que justamente en este recorrido están junto a otros vecinos recaudando fondos para poder acompañar a la familia de Virginia y Elvira, nuestra ex alumna Elvira, que están con un problemita en la casa, está muy deteriorada, Y bueno, y están juntando fondos para poder hacer algunas mejoras. Por lo tanto, también van a haber venta económica de ropa y calzado, peluches, CDs, todo muy barato, entre 10 y 50 pesos. Por lo tanto, a todos aquellos vecinos que el sábado, termo y mate en mano, se pueden ir a la vuelta a comprarse el almuerzo, porque va a haber chorizo al pan, pasteles, refresco, torta frita, empanadas, pueden capaz encontrar alguna ropita que les sirva a muy bajo precio. Y bueno, la verdad que invitar a todos a participar el próximo sábado de 10 a 18 allí en Dunán y esquina Rafael, frente a la casa de María, de Kelly, de Camila y de Johan. Qué buena iniciativa, y qué bueno ver como mucha gente aportando sus granitos de arena logra construir cosas maravillosas. La verdad que sí, y bueno, ella justamente está en este proceso, y bueno, la verdad que te agradecemos mucho, María, siempre por esa generosidad. Y también vamos a enganchar, antes de pasar al próximo bloque, es que tenemos a María... Que tenemos a María y tenemos a Rubén escuchando. Al papá Águila y a María, que es mamá Águila. Y bueno, y felicitarlos tanto a los dos, porque la verdad que tuvieron sus niñas una gran participación el domingo pasado en el partido de rugby. Sobre todo Cintia y Kelly empujando en el scrum contra chiquilinas más grandes que ellas. Y bueno, la verdad que felicitaciones a ellos por la compañía con sus hijas y por ser parte de este proyecto de las Águilas, que crece día a día. O sea que felicitarlo tanto a María como a Rubén y a sus respectivas jugadoras. Exacto, y le voy a decir a Rubén que como siempre observo los talentos, este viernes nos va a acompañar su otra hija dando una manito en el patio con el básquetbol. Porque Luzmila juega al básquetbol en Hebraica Maccabi y va a venir a trabajar con los niños de quinto un poco de básquetbol. Buenísimo. Sí, sí, porque además las dos nenas de Rubén y de Sonia son bastante grandes. Buenísimo. O sea que el básquetbol es un buen deporte para ellas, pero nosotros nos quedamos con Cintia para el rugby. Así que tenemos jugadores de rugby, jugadores de básquetbol. Sí. Sí. Está especialistas en huerta, que ya tenemos varios. Varios. Sí. Es más, y hoy nos olvidamos de mencionar, cuando hablamos del niño del ballet, tenemos la hermana de una niña que audicionó y está en el ballet, en la escuela de ballet del Sodre. Sí, sí, sí. Exacto. O sea que es una escuela repleta de talentos. Si habrá talentos, Carlos. Sí. Si habrá como talentos. En tantos lados en Uruguay. La verdad que sí. Y bueno, vamos a continuar ahora con este espacio. Carlos, ¿qué nos tiene para contar hoy? Bueno, vamos a romper con toda formalidad, ¿ya está? Sí, así que nuevamente, bienvenido Fede, bienvenida Melina. Sí, el día de hoy va dedicado, sí, este animal va dedicado a la fundadora in honorem, presidenta in eternum. Para María Elena. Todo eso de las Águilas, María Elena, porque tiene que ver con sus pagos. Bueno, cuéntenos. ¿Está? Y si bien no es un águila, sí, es pariente de las águilas porque se trata de un ave. ¿Vamos con la presentación? Sí. Maestro Carlos nos enseña algunos de ellos. ¿Eh? Misterios de la naturaleza. Buenísimo, entonces mucha atención todas las niñas y niños de la escuela. Bien, díganos. Porque este guarda un secreto. Sí. Sí. Primero vamos a empezar por las cosas que ya sabemos, que ya dijimos. Dijimos que es pariente de lejano de las águilas, o sea que es un ave. Si es un ave, que tiene, Fede? Seguro. esta ave? Sí, si es un ave, ¿qué tiene? Tiene plumas. Pelos. No, tiene plumas. Bien, ¿qué más tendrá? Pico. Bien, tiene pico, muy bien. Y un canto característico. Y tiene que ver con esto, porque sabe que muchos tienen una cuestión de mentido, porque se parece como un pavo, pero más grande, ¿sí? Con una cresta, tiene como un mechoncito. Sí, a veces dicen que está media despeinada, ¿sí? Pero no, es como un remolino, como un mechoncito que tiene para acá, para atrás, ¿sí? Que le sale, ¿tá? Y son muy comunes, ¿sí? En nuestro país, en las praderas, en los pastizales, ¿sí? Porque le gusta mucho comer del pastito y eso. Entonces a veces las echan por eso. Bien. ¿Tá? Y su nombre es muy particular, viene del guaraní. ¿Sí? Pero nada tiene que ver, y eso es el gran desmentido que quiere decir, con el famoso postre. ¿Sí? Hay un postre muy famoso de donde viene la directora, ¿sí? Pero ella no tuvo nada que ver con el postre, nunca cocinó el postre, no hizo el postre, ¿sí? Sino que tiene que ver con cómo es su canto, ¿sí? Cuando sale corriendo. ¿Sí? Si bien ganó muchas medallas, sí, como Winan, ¿tá? Si bien ganó muchas medallas, porque después del gandú es una de las aves más grandes del Uruguay y también es muy rápida, ¿sí? ¿Tá? No tiene nada que ver con el postre, si bien ella también, sí, tiene colgado en su cuello varias medallitas. Bien. ¿Sí? Muy bien. Así que si quieren escuchamos el canto, ¿sí? Que hay que prestar mucha atención porque dado a su canto se debe su nombre, ¿sí? En guaraní. ¿Está? Carlos, mire, yo no sé, esta ave está emitiendo sonidos y es como que dice, bajá. Bajá. O allá me dijeron, mamá. O bajá. ¿Sí? Bueno, cuéntenos sobre esta ave. Si hago así, a veces hago así como, bajá, bajá, bajá, bajá. Y ustedes ven, sí. Ahora, el desafío que yo ya le dije a alguna niña y niña es el que nos venga acá a decir el nombre. No los tiene, el que tiene que decir el nombre no los tiene que decir así, con el canto. Bien. Sí, no los tiene que decir cantando. Ajá. Sí, ellos vienen y nos dicen. A ver si dice, ajá, mamá, o qué es lo que dice. ¿Qué dirá, no? Sí. ¿Tá? ¿Usted qué dice, Melina, qué dice? Le digo que no golpee más la mesa, maestro Carlos, porque sale. ¿Sabe qué es la silla? Que estoy medio inquieto. Y golpea con el piso. Controle su cuerpo. Sí, me pone nervioso porque justamente resulta que este canto es el que hace, ¿sí? Cuando se siente amenazada y para que nosotros salga corriendo ella y salir corriendo nosotros. Entonces yo lo escucho y me pongo medio nervioso y me empiezo a mover en la silla. Bien. ¿Sabe? Eso es lo que pasa. Por eso es el ruido. Bueno. Sí. ¿Y qué más nos puede contar de esta ave? Bueno, le cuento. ¿Sí? Le cuento esto, que es grande, que mide hasta 75 centímetros, que es casi un metro de largo, ¿sí? Que es pariente, ¿sí? De aves acuáticas, si bien estas no son acuáticas, en general cuando se las ve en el agua, más bien es como que caminan sobre las plantas que están por encima del agua, pero no son de estar nadando, ¿sí? Y bueno, y lo más característico es esto, es que tienen como un cuello negro y tienen como unos michoncitos acá. Sí, que le salen como de la perita de la cabeza para atrás. Sí, y patas bien largas. ¿Usted lo ve? Sí, y parece eso. Es como un pavo, pero en vez de tener la cresta rojita del pavo, tiene como unas plumitas que salen para atrás. Sí, eso es lo más característico que tiene. ¿Está? Y como le dijimos, le gustan los lugares secos, con pasto. Viven en gran parte de Sudamérica, ¿sí? En todo Uruguay, en gran parte de Argentina, ¿sí? En el sur de Brasil, ¿tá? Viven en varias zonas, ¿tá? Y ya le digo, no tiene nada que ver con el postre, ¿sí? Si bien tienen varias medallas, no tiene nada que ver con el postre, sino que es por su canto, ¿sí? Que así era como lo imitaban, ¿sí? Los guaraníes, el canto, y ahí es como le llaman. Muy bien. ¿Sí? La mamá de Kelly, Camila María, sí. Que recién estamos patrocinando el evento solidario que va a haber el próximo sábado allí frente a su casa, ya adivinó. Ya adivinó, bueno, pero tiene que mandarnos justamente, en vez de escrito, un pequeño audio que diga el nombre así como... Bueno, ¿sí? Seguramente en breve segundos ya estará el audio. Con el cantito, así después lo ponemos. Perfecto, me encanta la idea. Ese es el desafío. Muy bien, para ella y para todos los que están escuchando. Y para todos los que están escuchando, niñas, niños... ya tengo comprometidos ahí a los niños de la maestra Virginia, sí, que iban a venir, sí, ¿tá? Así que espero que se animen, ¿tá? Y a otros más por allí. Excelente, Carlos. ¿Tá? La verdad, muchísimas gracias por estas enseñanzas una vez más. Lo hemos hablado varias veces en este programa, pero la verdad, una columna con una gran riqueza cultural y que nos ha ayudado también a entender mucho y a conocer nuestra fauna, nuestro ambiente y lo importante de respetar y querer la vida. ¿Y sabe qué? Le voy a pasar porque ya tengo un audio acá. ¿Y sabe una cosa? Nos quedó... Sí. Que no dimos la respuesta ni la vamos a dar hoy porque quedó pendiente la entrevista a un personaje de nuestra fauna del miércoles pasado. Sí, que va a salir el próximo sábado en La Ensalada. Así una que, gran entrevista. Que ahí vamos a tener la respuesta de la semana pasada. Así que ya tuvieron tiempo para pensar. Bien, mire, venga y escucha acá que viene una respuesta por audio. ¡Chaja! ¡Chaja! ¡Chaja! ¡Chaja! ¿Usted qué escuchó? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mamá, de vuelta no! Yo escuché ¡bajá! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá! Se ve que está pronto el desayuno. ¡Bajá! Sí, ¡bajá! ¡Bajá! ¡Andá! Sí. Bueno, puede ser. Me parece que puede ser, pero no sé. Veremos qué opina el resto de la audiencia. ¿Sí? Si los siguientes audios siguen diciendo lo mismo, ¿sí? O algo parecido, y ahí veremos. Llegaremos a un acuerdo. La verdad. Sí, sí, bueno, viene por ahí. Muchísimas gracias. Igual felicitaciones a María. Felicitaciones a quien se animó a ser el primer cantante. ¿Quién fue? María. Bueno, felicitaciones a María. La verdad que le salió muy bonito el canto de este pájaro. Yo le hago una consulta. Pájaro no. Gran error mío. De esta ave. Porque nosotros erróneamente muchas veces a todas las aves, ¿sí? Llamamos pájaros y no es así, ¿sí? Pájaros son solo un grupo, una familia dentro de todo el gran grupo de las aves. Es verdad. ¿Sí? Mire, Gonzalo Rodríguez acá dice que él escuchó del audio de María. ¿Sí? Todo esto, mire todo lo que escuchó Gonzalo Rodríguez. Dijo, quiero chajá, el de la medallita, agregó. Yo no escuché lo de la medallita. Muy bien. Así que bueno. Bueno, y usted está con la fauna autóctona. Pero ahora vamos a ir hacia la flora autóctona. Muy bien, el algarrobo. El algarrobo. Es un árbol muy interesante y muy interesante. Yo creo que la leyenda, no sé si tendrá que ver con eso, pero el tronco tiene un color muy particular. Y que además, tenemos que luego de la leyenda de Ana Karen, vamos a tener al abuelo Miguel que debuta hoy. Ah, buenísimo. O sea que un cierre de oro. ¿Está? Y le digo otra cosa, ahora que viene la leyenda. No sé si alguna vez comió unas galletitas de algarrobo. No. ¿Sí? Ah, bueno, porque lo están usando ahora como una especie de sustituto del chocolate. No es que se parezca al chocolate, ¿sí? Queda de un color así oscurito, pero es delicioso. Mire usted. ¿Sí? ¿Está? Yo compré en una de estas ferias que hay vecinales, ¿sí? Deliciosas las galletitas de algarrobo. Muy bien, Carlos. Sí. Bueno, Carlos se retira ahora del Radio Habla porque va a acompañar el funcionamiento del comedor. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir entonces con la flora autóctona. Exacto, y esperamos más audios como este, que estuvo espectacular el de María. Sí, está. Y Gonzalo me parece que tiene un problema, porque justamente lo que desmentimos es que no tiene que ver con el postre. Sí, es por su canto. Sí, bien. Una asociación, o sea, que capaz, hizo capaz que Panadero se inspiró en el canto, pero sí, el que lo invitó, el que lo inventó. Muy bien, y vamos entonces con la presentación ahora de la leyenda de Ana Karen. Leyendas son narraciones sobre hechos legendarios que se transmiten de generación en generación. La maestra Ana Karen sigue con esta tradición y nos regala una nueva historia. La leyenda del algarrobo. Dicen que hace mucho, en la época de los bisabuelos, y un poco más lejos todavía, era todo bastante raro, porque los animales hablaban y hacían cosas de personas, y porque nadie conocía a los algarrobos. Bueno, casi nadie, porque los pocos que había los tenía escondido un hombre muy egoísta. ¿De dónde los había conseguido? Ya les digo, era un regalo de la luna, que también había hecho otras plantas. Y este no era un regalo para él solo, sino para compartir con todos. Pero como era un egoísta, él no se lo había dicho a nadie. Una vez, una gran sequía. Pasaron meses sin llover y las plantas se fueron secando. Las que crecían solas y las que la gente sembraba, no había casi nada para comer y andaban todos tristes y flacos, tanto que daban lástima. El único que seguía fuerte, gordito y alegre era aquel hombre que se llenaba de algarrobos todos los días. Al zorro, que siempre fue muy vivo, le llamó la atención verlo tan contento. «Este saca comida de algún lado», pensó. «Lo voy a seguir y lo voy a espiar». Y escondido entre los árboles, lo oyó decir: «¡Ay, qué hambre que tengo! Ahora me voy a dar un atracón de algarrobos». «Eso es lo que come», pensó el zorro, y lo siguió más de cerca todavía, correteando entre los troncos y agachándose cada vez que el otro se daba vuelta. Así fue como al fin llegaron hasta un arroyo donde había un monte con unos árboles que él nunca había visto. Eran algarrobos, y en el suelo estaban todas las vainas. El zorro recogió una, la olfateó y la probó. Rompió su cáscara dura y probó lo que estaba dentro. Era la pulpa con semillas. Le sintió el sabor dulzón y la comió toda. Levantó otra y también se la comió. Y después otra más. Y tanto le gustaron que se distrajo y entonces el hombre apareció. «¿Qué estás haciendo acá? ¡Vete! Dame una bolsa de estas vainas para la gente, que no tienen comida», le contestó el zorro. «No, señor», que sembró en nosotros. Aunque sea, déjame comer a mí, dijo el zorro, a pesar de tener la panza llena. Una sola vaina y te vas. Bueno, una. Te dejo y me juras que no le vas a contar a nadie que acá están estos árboles. Está bien, te lo juro, no digo nada, dijo el zorro. Pero el zorro no tragó las semillas. Lo que hizo fue guardarlas enteras en un costado de su boca. ¿Qué tienes ahí?, preguntó el hombre cuando vio el cachete todo abultado. Nada, ando con dolor de muela y por eso se me hinchó la encía, dijo el zorro riéndose. Corriendo volvió a su casa, hizo un pocito y colocó ahí las semillas. Lo tapó, lo regó y empezó a tocar con un tamborcito mágico que tenía. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Tocaba y tocaba, dale que dale sin parar. Y por la magia del tambor, en un día brotó una hojita. Al día siguiente siguió creciendo y creciendo. Y al otro día era una planta más alta que el zorro. Y al siguiente ya era un árbol. Y al cuarto día era un buen algarrobo lleno de vainas. Entonces el zorro la juntó, la desparramó por todo el campo y de esa semilla creció un árbol igual. Desde entonces tuvieron algarrobas para comer todos gracias al zorro. Algarrobo, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarroba, la vida la par, la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval, y el amor del carnaval. Felicitaciones a Ana Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva columna. La verdad que es una gran alegría. Podríamos editar, al igual que pasa con Freddy, que lo tenemos productora. ¿Vio Freddy con la concentración que está ahí para salir al aire? Metió una onda intelectual con esos lentes no, la nariz ahí, qué bueno, está haciendo el repaso de los de las anotaciones que toma para presentar su columna. Porque mire que no es que Freddy agarra y viene a acá, se sienta y dice, voy a hablar de Benedetti y arranca, sí, no, no, el hombre la prepara. Lo prepara, se toma su tiempo. Debe decir que la caligrafía de Freddy está un poco difícil para leer, así que solo él se debe entender esa letra. Sí, sí. Pero bueno, al igual que con Freddy y Ana Karen, también Carlos, podemos hacer un recorrido de todas sus participaciones y hasta evitar una producción de columnas de columnas de cada uno. Ana Karen, un trabajo maravilloso. Felicitaciones nuevamente. Qué alegría poder escucharte cada miércoles con tus leyendas, que la verdad a mí me fascinan. Y ¿cuánto hemos aprendido? ¿No? No, pero mire, ni hablar. Además, cada vez que escucho una leyenda empiezo a averiguar sobre esa planta, sobre ese árbol o sobre ese fenómeno natural. Perfecto. Y acá tenemos conectado, productora, el usuario MHN3. Mírelo. Vinculado al Museo Histórico Nacional. Perfecto. Le mandamos un gran saludo a nuestros amigos del Museo Histórico. Hoy estuvimos hablando con y además escuchando los audios de los chicos de tercero. Felicitarlos a todos, es una gran alegría para toda la comunidad del barrio que el Museo Histórico haya reabierto para el Día del Patrimonio la casa, el Museo Casa Quinta de Valle Ordóñez. Es muy importante para el barrio, para todos sus vecinos y vecinas. Y bueno, y sabemos que están trabajando arduamente, ya culminó una gran etapa de restauración y rehabilitación en el interior de la vivienda, y que en el 2021 vamos a tener armadas las colecciones para poder ver alajada la casa, como así lo decían ellos y todos nosotros. O sea, y eso que será un gran impulso para seguir en contacto y sumar a los proyectos que hemos realizado en conjunto desde el programa Maestros Comunitarios. En 2018 realizamos el video junto con Freddy también, de cuna, Piedras Blancas, cuna de derechos, y en 2019 Matilde, una mujer resiliente, así que después que esté la casa alajada, pero no nos saca nadie. Los videos, no nos saca nadie. Mandarle un saludo enorme a Andrés, su director, que estuvo presente y estuvimos charlando con él el pasado sábado, a Ana Cuestas, que es está en el área educativa del Museo Histórico Nacional, a Yanela, que ya la saludamos y volvemos a reiterar nuestros saludos a ella, una gran escucha de Radio Campamento, y a todo el staff, el equipo allí del museo, con sus 8 casas dispersas por todo Montevideo. Y bueno, qué alegría entonces, y antes de que venga Freddy, vamos con el gran debut de la jornada. Productora. Sí, el abuelo Miguel se suma a la propuesta de Túnica y Monia y nos mandó un poema. Bueno, entonces vamos a escuchar a Miguel, que trabajó muchísimo para producir su primera gran intervención en De Túnica y Monia y Radio Campamento para todos los niños y niñas de nuestra comunidad y todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de Montevideo y el país. Buenos días a todos los campañeritos de Túnica y Monia. Túnica y Monia, a las maestras y maestros de la Escuela 119, a los padres y vecinos y audiencia de Radio Campamento. Y decirles que quiero compartir con ustedes un breve pero hermoso poema de Federico Ibarra, que es un poeta salteño, y se llama Viejo Río Uruguay, que como ustedes saben es un hermoso río de paisajes muy hermosos, que recorre todo el litoral de nuestro país. Y dice así, el poema se llama Uruguay, Viejo Río. Uruguay, viejo río de mis abuelos, de mis padres y hermanos, de mis amigos. Uruguay, imponente manantial de mi suelo, Uruguay torrentoso, Uruguay, viejo río. Yo también, de niño, he salpicado de caricias mi cuerpo con tus aguas al deshacer, en un intento vano, tu espejo para atrapar mojarras. Yo también, bajo el vetusto muelle, oscuro trampolín de mis recuerdos, he comenzado en sueños infantiles interminable viaje marinero. En tu bruñida superficie, río, escarceaban, ariscos, mil corceles de plata y oro, bogas o dorados, que no sabían de redes y espineles. Del Salto Chico a la conserva, todo tu cauce sustentó a mi gente. Te veo desde el barranco, nostalgioso de aquel sueño perdido en la corriente. Tu voz como la mía, en las canciones, quiere abrazar naranjales y playas. Tu voz como la mía, sube a los diapasones para que la esperanza no se vaya. Uruguay, viejo río de mis abuelos, de mis padres y hermanos, de mis amigos. Uruguay, imponente manantial de mi suelo, dame tu canto eterno para el camino. Felicitaciones, Miguel, excelente este poema. La verdad, un gusto volver a escucharte como en esas tardes de cuarentena donde nos deleitaste con la lectura de diversos cuentos y poemas de reconocidísimos escritores uruguayos. Qué alegría volver a tenerte con estas participaciones que nos elevan el nivel cultural. Bueno, sí, culminarlo para que se anime a seguir participando en De Túnica y Moña o en los sábados en La Ensalada. Correctísimo, la verdad que sí, una gran alegría tenerlo por acá al abuelo Miguel, que se lo estamos como sacando a la 230. No, lo van a compartir. No, esto es así, lo vamos a sacar y nos lo vamos a quedar nosotros. No me estaría gustando esa idea. Capaz que nos piden un pase. Bueno, pero puede preparar participaciones y participar en los dos espacios. Exactamente. Muy bien. Bueno, qué alegría entonces. Muy, pero muy bien. Y bueno, y ahora vamos a invitar acá sobre las 11 y 22 de la mañana a que se acerque a nuestra mesa de trabajo el profesor Freddy Barbosa, oriundo de Tacuarembó, para todo el mundo. ¿Qué nivel, Federico? Un pionero de las columnas. Un pionero de las columnas, exactamente. ¿Qué cuenta, Freddy? Y acá estamos nuevamente con una columna para compartir con la audiencia y decirles también que bueno, en este embarque que fue el poder compartir y descubrir artistas, me ha traído un grato conocimiento, en realidad, a medida de las investigaciones y la búsqueda que fui realizando para estas columnas, me he encontrado con una gama de artistas tremenda, ¿no? Que bueno, también he ido aprendiendo y en el objetivo de seguir transmitiéndole un poco a la audiencia y compartiendo, es que vamos semana a semana redescubriendo algún nuevo artista uruguayo. Bueno, la verdad que importante lo que usted dice, Freddy, porque en esto de la formación continua, ¿no? Y cómo uno va investigando y qué riqueza. Qué riqueza que hay en el Uruguay, que es inacabable. Lo que vengo viendo es que esto no termina aquí nomás. Descubriéndolo en el sentido de que lo voy descubriendo, uno mismo va descubriendo, pero son artistas que ya están aquí muy bien instalados y internacionalmente también. Qué bueno. Y bueno, hoy nos va a compartir la historia de... Hoy vamos con María Concepción Freire Martos. Cuéntenos. Vamos con ella entonces, más conocida como María Freire, oriunda acá de Montevideo, contemporánea también, nacida en Montevideo, por allá por 1917, un 7 de noviembre, y bueno, se va gestando como una destacada pintora y escultora reconocida por su arte, como bien le decía, a nivel mundial y aquí en Montevideo también. Su formación inicia en el Círculo de Bellas Artes, con uno de los artistas que también ya hemos trabajado aquí, con José Cunio y Severino Pose. Estos fueron sus docentes iniciando el Círculo de Bellas Artes, donde empieza a profundizar en la pintura. También estudia en la Universidad del Trabajo junto a Antonio Pose, y ahí ya va gestando sus dotes en la pintura. Entre 1938 y 1943 es que desarrolla este periodo de estudios. Tiempo después ya recibe una beca que le posibilita poder irse a estudiar a Europa y seguir profundizando aquí su conocimiento. La beca que otorga la enseñanza secundaria, que es la beca Gallinal, así llamada en esa época, que fue lo que le abrió la posibilidad, como les decía, en Europa, donde continuó con sus estudios. También trabaja posterior a eso, cuando retorna, empieza a dar clases, empieza en la docencia de lo que es la pintura y el arte, ¿no?, en sí. Trabaja como docente de dibujo en enseñanza secundaria y historia de la cultura artística. Imparte también como docente en la Facultad de Arquitectura, en los ámbitos preparatorios de arquitectura, y se desempeña como crítica de arte también. En el año 1952, su funda aquí un grupo de arte no figurativo, que era algo que es lo que resalta en la época en cuanto a su como un giro que dio la trayectoria de esta artista. Este grupo que le decía, el grupo de arte no figurativo, junto a su esposo, otro artista conocido también en el ámbito de la pintura, como fue José Pedro Castigliolo, con quien comparte esta misma pasión de la pintura. Es un artista que, como le decía, tomó mucha repercusión internacional, producto de estas, también de este tipo de arte no figurativo que desarrolla, con exposiciones que se dan en Europa, en San Pablo, participa de diversas bienales, y aquí mismo en Montevideo también. Fíjese que durante 8 años realiza una participación en exposiciones, en 17 exposiciones que se fueron dando entre Montevideo y Europa y otros países de América también. Muy galardonada y premiada en la región. Y sus trabajos los podemos encontrar desarrollados a nivel local e internacional. Lo que podemos ver en la pintura, en sus obras, se puede apreciar una gran influencia del planismo, del cubismo y arte africano, como una manera de acercarse al arte y diferenciarse también. Su forma de trabajo se da en series de pinturas y basándose en colores y ritmos y formas como una herramienta dentro de la abstracción geométrica, que sería como donde más sitúa sus obras. Y esta artista, que si bien les decía al principio que nació en 1917, pero la podemos totalmente contemporánea porque tuvo el gusto de poder pintar hasta hasta avanzada su edad, hasta los 97 años, que es cuando fallece en 2015. Durante todo, desde que agarró el pincel y la pintura, podemos decir que lo largó ahí a sus 97 años previo a su fallecimiento el 19 de junio en Montevideo. Para despedir esta artista, nada mejor que hacerlo con una de sus frases más conocidas, que dice: al final de mi trayectoria, lo que deseo es que la pasión no se apague y terminar mi obra con la misma convicción y exigencia con que inició sus primeros pincelazos. Así que bueno, la verdad que las obras las recomiendo porque son de unos colores muy lindos de verlos y salen un poco a los estándares que se podían encontrar de arte de esa época, incluso hasta los días de hoy. Así que la María verdad, Freddy, que no. Los felicito por la agudeza en su mirada en cuanto al rescate de la memoria de muchísimos artistas. Porque no solamente a veces uno puede decir en estos espacios comunes, decir, bueno, Torres García, Cuño inclusive, Blanes, pero también hay otros artistas que capaz que no son tan populares, pero que dejaron un legado, o dejan los que todavía siguen vivos, que la verdad es admirable. Sí, siguen, digamos que en todos los huequitos de la trayectoria del arte que ha tenido el Uruguay del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, se puede apreciar eso, que hay un acervo increíble que no me canso de decirlo. Y mire que he ido indagando y si bien resaltan esos nombres que usted dice, pero el espectro de artistas es tremendo, ¿no? Y fíjese que estamos desarrollando solo un aspecto del arte, que es centrándonos principalmente en pintores y, bueno, ocasionalmente escultores o personas que también aplicaban desde las dos ramas, ¿no? Pero es solo un puntito de todo este acervo que tiene el Uruguay. La verdad que sí, una gran alegría poder hacer este recorrido artístico y bueno, invitar a todos los oyentes a que siempre vayan a darse la vuelta por algún museo. Por ejemplo, hay un lugar de referencia como es el Museo de Artes Visuales en el Parque Rodó. Precioso lugar, aparte abre los fines de semana también. Correctísimo. Podemos encontrarlo los sábados abiertos, así que es un paseo muy lindo ahí, el lugar, poco capaz que medio escondidito ahí en el Parque Rodó, pero cuando lo descubran van a ver que hay. Es un lugar que, aparte de ir a ver las obras que se pueden encontrar ahí para disfrutar la tarde o el día, está espectacular. Así que es una cita muy, muy linda de hacer. Muy bien, queda la invitación. Recuerden además que, por ejemplo, tanto este museo que hablamos de artes visuales como el Museo Blanes, allí en el corazón del Prado. También. Y las casas del Museo Histórico Nacional, que la mayoría de ellas están en Ciudad Vieja, pero por ejemplo hay una casa muy interesante que se puede visitar los sábados de tarde, que es la Quinta de Luis Alberto de Herrera, allí en Brazo Oriental, a pocas cuadras del nuevo Centro Shopping. Que todos estos museos, como dice Freddy, están abiertos los fines de semana, pero además tienen entrada gratuita. Totalmente. O sea, somos uno de los pocos países del mundo en el cual no se cobra ingreso para la mayoría de los museos. A veces capaz que uno dice, sí, en tal país te cobran $1, €1. Bueno, pero acá ni eso. No. Aparte que van a ser recibidos siempre en esos lugares con un aporte técnico y la amabilidad de las personas que allí están para recibir, bueno, al público. Aparte de ese aporte técnico que les pueden dar, la recepción es tremenda. He tenido la posibilidad de ir surcando en diferentes museos o algunas casas quintas de estas que quedan. Y bueno, siempre he sido bien recibido. Bueno, Freddy, qué alegría entonces felicitarlo y agradecerte tu aporte en el día de hoy. Saludos para todos los oyentes tacuarembóenses. Por supuesto, que no falte el saludo para Tacuarembó. Que yo creo, Freddy, que usted es uno de los principales causantes de que cuando grabamos el programa, porque luego de que se finaliza la transmisión, se graba, se sube a una página de archivos y luego uno va con los días cuando va subiendo otros programas, mira hacia atrás y hay varias reproducciones de Túnica y Moña. O sea que se ve que usted, que siempre me pide la grabación, verdad, además, se ve que lo anda repartiendo. Tenemos escuchas en diferido por allá por Tacuarembó, eso seguro. Qué bueno, muy bien. Y así, con la participación de nuestro profesor de artes visuales, Freddy Barbosa, llegamos al final de una nueva edición de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Mandarles un gran saludo a todos los oyentes, a todos quienes han participado. Aquí el abuelo Miguel nos dice que, bueno, un saludo enorme tanto para Radio Campamento como para Radio Aldea de la Escuela 230 del Centro Educativo Asociado 230. Qué alegría entonces haber tenido tantos oyentes en el barrio, en la escuela, en Montevideo y en todo el Uruguay, porque también nos están escuchando en el interior, por ejemplo allá en Aiguá, en otras escuelas como el Viate Imelda, allí Natalia y Viviana y todos sus alumnos. Mandarles un gran abrazo virtual, decirles que culminen muy bien la jornada, que disfruten y aprovechen de este día de primavera con este solcito que ilumina a todo el país. Qué alegría entonces tener estas jornadas tan agradables, tan cálidas, y dejar un poquito atrás ese frío que hasta el fin de semana estuvo bastante molesto. Invitarlos a participar el próximo sábado en un nuevo programa de La Ensalada sobre las 18:30 por Radio Campamento, y el próximo miércoles a las 9:30, una vez más, nos vamos a encontrar aquí en De Túnica y Moña para poder encontrarnos, comunicarnos, aprender, divertirnos y hacer un montón de cosas a través de esto tan maravilloso como es la radio. Mandarles un gran abrazo. Los saludos de la maestra productora que tuvo que bajar a acompañar la salida del turno escolar. Y bueno, invitarlos a despedirnos con este tema de Tabaré Cardoso, tan popular y tan sonado en las kermeses y en las aulas, porque tiene una gran utilidad y un gran valor pedagógico y didáctico. Muy buen miércoles para todos y nos volveremos a encontrar aquí en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¡Chau! ¿Sientes que tu cabello? De la luna, esta noche bacanal. Brilla el cielo constelado. Vivo enamorado para enamorar. Soy un gorrión, soy un bombón, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Estrellas en las manos y en tus ojos claridad. Soy el hijo de los vientos que abre el firmamento cada carnaval. Soy un gorrión, soy un bufón, que cantando